¿Qué? No sé lo que dice. No sé lo que dice. Oh, yes, está grabando. Y bienvenidos a Hitmarks, episodio número 25. Yo soy su host, DJ Fu, a.k.a. Kung Fu Kenny, a.k.a. Monto Discos, Monto Todo. A mi lado, mi beautiful baby boy. Hi, es a.k.a. Baby Dope, a.k.a. Nerd, a.k.a. Fucky yes, Jimmy. Otra vez. Y esto es Hip Hop Nerds, donde hablamos de hip hop y rap y todas sus aventuras. Porque sí, bueno, nos gusta mi otro lema. Pueden encontrar en, ya saben, Spotify, en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Ya no estamos en Tinder. Ya. Sí, está el Museo de Hip Hop, no hay que olvidarlo. El Instagram hermoso. Está el Linktree, donde están todos los... El árbol de enlaces. Todos nuestros enlaces, ligas. Nuestros Instagram personales. Me puedes agregar a mí, si quieres. Girl Ultra, su saludo especial. Shout out, Girl Ultra. Eres invitada al programa. El DM. Quiero mandar saludos a mi homie Iván. Que venga al estudio. A Very Dope Studios, aquí, que venga. Simón. Y aquí. ¿Qué, compa Iván? Saludos a Mario muy importantes. A Lalo, al Beto, a Nachito Raga, la Luz Clarita, la Claire, su hermana. A la Emma, su hermana, a la Tasha y su hermana. A Alicia. A Mirla, la Carla. Y a Verónica, muy importante. A Verónica, saludos. Saludos a Verónica. A Verónica. Saludos a... Y a Silvia. A Shari también. Al Pachan. Yeah. ¿Qué fue? Perdón. Al Chapani. Al Chapani. Se le caiga el programa también. Aquí. Vaya a ver a Jera. Próximamente más invitados van a estar aquí sentados. Feliz cumpleaños a ti. Tú puedes estar aquí. Si quieres. Saludos a ti. Sí, es Girl Ultra, no. Si es tu primera vez escuchándonos, ya dije, no, que somos un programa, perdón. Que somos un programa de hip hop. Sí. Que es más bien, hablamos sobre el hip hop y damos como, pues, ¿qué? Trivia sería. Información ¿Trivia? Acá, y información clara. Los guiamos. Nos llamamos hip hop nerds por algo. No tenemos vida, así que sabemos un chingo de hip hop. Sabemos un chingo. Los que están escuchando, estoy haciendo guiños con la mano. Sí. Porque estamos en Spotify. Saludos a la gente que y nos también Spotify. Tenemos nuestros playlists que ya hay que cambiarle, sí, algo. Oh, sí, cierto, se me olvidó actualizarla. ¿Y qué más es todo? Nuestro hermoso. Hermoso y bella cueva. Nuestra cueva. La de tribu de nerdos. De nerdos, para nerdos. El Crewcast. El Crewcast. Todos estos links están en la descripción. ¿Por qué sé que están ahí? Porque yo las pongo. Sí. Bueno, ya viene automática eso, pero... Es Trump. Entonces ahí píquenle ahí todo. Están más que bienvenidos a picarla todo. ¡Feliz cumpleaños a Neo! ¿Neo cumpleaños? Simón, ¿algo que quieras decir de Neo? Neo iba a sacar una serie. ¿Mejor o peor que Ty Dolla $ign? Mejor. Neo iba a sacar una serie... Damn, Ty Dolla $ign. De... En Fox. Y nunca la sacaron. O sea, la hicieron pilot y nunca... Estaba tan culero que nunca la sacaron. La serie... Bueno, ni modo. Miré a alguien, otro rapero que iba a salir una... De que me y my baby mamas... Que porque tiene 11 hijos con 10 diferentes mujeres. ¿Quién? ¿Flavor Flav otra vez? Pero iba a salir como que en un show, en un network bien como... Bueno, no importa. Feliz cumpleaños a Lil Durk. Si lo conoces, pues es el meme con Young Thug... Con Young Beautiful Young Thug, ahí está, era enfrente. Oh, muy importante. Ya que puedo tocar Young Thug, está bien chilo, güey. Bueno, te dejo. Feliz cumpleaños a Verónica Castro. Muy importante. Es lesbiana, güey. ¿Sabías? No. ¿Y por qué es importante su preferencia Porque sexual? Porque duró un chingo para salir del closet. O sea, hubiera salido hace mucho. Simón. Con Frank Ocean, ¿no? ¿Quién? Sí, se corrió la franquicia. Aquí estoy, mírenme acá. Hablando de. No es cierto. Feliz cumpleaños a Snoop Dogg. ¿Qué le dices a la gente que no conoce Snoop Dogg? Todos conocen a Snoop Dogg. Mi mamá conoce a Snoop Dogg. ¿Tu mamá conoce a Snoop Dogg? La mamá que está viendo esto conoce a Snoop Dogg. Todos conocen. Salió con Britney Spears, ¿no? En un video. O sea, estaban todos... Va a sacar una rola con banda MS. O sea, todo pinche mundo va a conocer a Snoop Dogg tarde o temprano. Snoop Dogg. Así que con prepárense banda MS, para decir, yo escuché en el 93. Gente mamadora. Damn. Pero arre, Snoop Dogg. Todos los días hay fans nuevos de Snoop Dogg. Así igual es. Que este programa. Eso espero. Por favor, suscríbete. Like, campanita. Que le comenten. Si cumpliste años, coméntale y el próximo episodio te felicitamos. Ok, shout out a Will. No, bueno, aquí, no sé. No sé cómo mente. Funciona. Feliz cumpleaños a A$AP Ferg. A$AP Ferg cumplió 31. No mames, ya está. Pensé que estaba más joven. Pues se mira de. Sí, sí, que se mira joven. Es lo se que... mira de 31, iba a decir. ¿Sí? No, se mira más joven. Pues. O sea, más joven que tú se mira, pelada. Bueno, ¿quién se mira de 31? Amber Rose. Ella, sí, ella cumple. Mal tripiaste. ¿Cuántos cumple? ¿Quién sabe, güey? No, Amber Rose sí parece como de ya 35, 36. Slutwalk, apóyenla, muy importante, Amber Rose. Feliz cumpleaños, Celia Cruz, R.I.P. ¿Sí supiste el pedo que hubo con 50 Cent y Wiz? No. Cuando dijo que creo que. Oh, creo que Amber Rose es una bitch, algo así, no. Ajá. Sí, porque sí miré en la entrevista y como que, ah, pues no sabía que era su esposa. Es que no sabía que era su esposa y yo le pero, dije algo, y pero pues lo sé. Ya siento. Que sé que es su esposa, hay que respetar las esposas. Ándale, me quedo. Oh, hay límites. 50 Cent tiene límites. Tiene límites. Ok. Feliz cumpleaños a Shaggy. ¿Eres fan de Shaggy? Tú. It wasn't me. ¿Cómo no? Es la de Good Angel. Feliz cumpleaños a B de... Icon de la banda japonesa, no sé. A lo mejor hay gente que son fans de BTS. Mejor alguien más importante como Miguel. Es hip hop japonés y que no he escuchado, pero Miguel cumple años y estoy en verga que lo vi en vivo. Me tocó ver en vivo a Miguel. Ah, fake esa madre. Weird Al, feliz cumpleaños. Y muy importante, Kate del Castillo, feliz cumpleaños. ¿Por qué? ¿Por el Chapo? No, pues sí. ¿Has visto la serie de ella, la de la Reina del Sur? No, tú ¿no? Sí. No, sí, no, ah. Mijaína la gusta. Y tú estabas ahí como que sí, me dijo, como, mira, amor, hay que ver esto. Tú viendo. De hecho, por aquí, si estás escuchando esto. Saludos. También papá la ve. Me dijo otro día que, mijo, ya pasó Netflix, quiero ver la Reina del Sur. Y yo, pues próximamente eso. Hacemos una reseña, ¿no? ¿De la serie? No. Güey, son un putero episodios. Ciento pues y feria. Podemos... Ciento y feria, creo. 70, algo así. Reseña. Te lo juro, güey. No, olvídalo. Esto es hip hop. Tal vez nuestro próximo podcast. Próximamente será de... Yo la verdad, con este programa, me gusta apoyar lo que me gusta. Y es como, si algo no me gusta, a veces me gusta como que burlarlo un poco acá, ¿no? Saludos al maníaco, algo así acá. Como que, está chistoso, no es para mí, pero no me gusta hablarlo con la gente para que la gente no vaya a escucharlo, ¿sí me explico? Uh-huh. Pero sale una lista que anda circulando por ahí. Oh, sí, ya. Una lista de 50 peores raperos. Entonces, si te fijas en la lista, yo la miré, bueno... Pues no, podemos ir uno por uno si quieres, pero... Hay que sacarlos. Se ve que alguien mayor, alguien que ya está bastante grande de edad, la apuntó. ¿Fue el Bumps? Alguien mayor que el Bumps. Saludos, es más, el Bumps no puede hacer esa lista porque no conoce nada de esos güeyes. No los conoce. Alguien que hizo esa lista sabe del género y cagó el palo. Es que me pongo a ver como que... Para empezar, el número uno es Magoo. Yo, a mi corta edad, yo conozco Magoo más o menos. Ubicamos a Magoo por Timbo. Ajá. Era su compinche, ¿no? Yo no crecí con Magoo, ya fue como nadie creció con Magoo. Yo me refiero a como que al, no sé, el 90 y tantos, bueno, no sé. El punto es de como que gente de ahorita nos conoce a Magoo, entonces está lista para que alguien conozca a Magoo. Alguien tiene que... Alguien sabe. Pero a la vez está Lil Pump en la lista. Pues un güey que está al día del género. Tal vez un periodista lo hizo cagazón. Güey de Complex. Siendo una mamada. Porque pone... ¿Quieres? Pusieron a Leo B. A Leo B no me lo tocas, hijo de... Sí, hay que resaltar a la gente que no debe estar ahí para nada. Para nada. Ok, para nada. Leo B. Leo B, déjamelo en paz. Yo ni escucho tanto Earl Sweatshirt y yo sé que no debe estar ahí. No, güey, no mames. Earl Sweatshirt lo comparan con MF Doom. Y es como que... Memphis Bleak, no mames. Bueno, no sé. Sí, para estar ahí, no. Hay más raperos más culeros que ese güey. Pero pues no sé. O sea, yo digo Ludacris, o sea. Shady Lowe tampoco. Pues espérate, Ludacris. French Montana tampoco. Yo dije Ludacris. Freeway tampoco. French Montana. A huevo que French Montana va ahí. No, güey. Va más arriba, si está de peor. Mira, French Montana, tienes que darle un props a ese cabrón. Okay. Espérate. French Montana, ¿se te hace mejor que Ludacris? Nah. Ok. French Montana. ¿Se te hace mejor que Earl Sweatshirt? Hay niveles. ¿Neta? Bueno. Es que mira, French Montana guay, por lo que es. Es pero, un rapero. ¿Eso qué? ¿Eso no, qué? Estamos hablando Earl de... te está tirando barras y entre barras, ¿no? French Montana te hace bolas de party. O así, mamás, pues Lil Pump así. También, y pues Lil Pump las hace mejor. No, es el mamón, no. ¿Qué? No. French Montana, si no tiene un feat, no. Dime una rola, güey. Bueno, a lo mejor me vas a decir, me vas a inventar una de French Montana que no tenga feat y que después un hit. No, pues ninguna. No existe. No existe. No existen, porque no ocupa ayuda. Ese gente siempre ha habido en el género. Él es como Adam Sandler, ya sabes, como que ocupa ayuda de sus amigos, pues acá para ser chistoso. Él, si me explico. Es un poco, es mi shot a Adam Sandler. Bueno, chinga su madre. Ese French Montana hizo un chingo para el género. Aunque digas que no. Ok, pero como rapero. Es como que, ay, güey, un cipher acá, güey, que quiero que. No sé, güey. Hey, güey, el yo no me quería entrar en mi cipher. Los Coke Boys videos eran los mixtapes de antes. Si él me pasó el micrófono wey, en el cipher, no me preocupo. No voy a empezar preocupado. Es como. Lo que me refiero, déjame acabar, hijo de chingada. Que Fresh Montana sí hizo un buen para el género y no me imagino que por eso, no sé por qué está aquí. Pero sí, a su tiempo, él sacó los video mixtapes, güey, que nadie hacía y era como que revolucionó ese pedo. Antes de YouTube, este güey se iba a las calles y grababa a raperos, a Papoose, okay. Grababa a Jules Santana. Pero era como, él grababa el underground que tú no conocías, güey. Y estuvo, y su madre fue muy en vergas. O sea, nadie hacía eso más que este güey. De ahí agarró la feria, empezó a jalar y se hizo rapero. ¡Ya! Si no sabías... Ya lo sabes. Ok, hijo. Pero él como MC, como rapper. Como MC es decente, no es ni culero ni bueno. Es un MC decente, un MC que lo puedes ver, que saca discos a cada rato, pero wey, Chingy nada. También está ahí, wey. Ah, Chingy sí debe estar ahí. Chingy sí. Ay, bueno, no lo puede defender. Wey, mira, te puedo defender a Lil B. Te puedo defender a Playboi Carti. Ay, tres nomás. Escoge okay. Tres. Fuck. Link en descripción. La lista ok, bueno, para que cinco la pues. Ok, cinco, ok. Lil B. Birdman. Estás bromeando, ¿verdad? Estás bromeando, ¿verdad? Es que estaba muy joven y me gustaba de ese pedo. Tenía zapatos de Birdman, güey. ¿En serio? ¿Crees que Birdman no es un. No sé es bueno, si es no es malo. No sé si es en serio, güey. Anda, now I want stana. Ok, yo digo mi... Ya te tardaste, güey. Yo digo la mía. Okay. No, YG. No. Déjame acabar, güey. Earl. Ludacris. Earl. Freeway. Y... Voy a poner a... Con esos, güey. Por eso yo dije tres, güey. Creo que ya con esos. Y YG, güey. Chingue su madre. Yo digo YG. Ludacris. Uh-huh. Tal vez Cassidy, no lo escuché tanto. Y Earl Sweatshirt, que me lo recomiendan siempre. Siempre. Que, pues. Yo tengo... Y Slim Jimmy, pues a veces le da, pero... Slim Jimmy, sí, igual que 21, pues están bien acá, pero... Chingada, James. Tyga. Tyga que está ahí. Tyga. Acaba de firmar. Iggy, pobrecito. Firmar por 6 dígitos, ¿no? O Tyga? Más. 8, yeah. Creo. Con Sony, güey. Acaba de firmar. O sea, okay, ya lo vieron como que, güey, este güey sí hace feria. Ah, ok. Sí está chilo este güey acá. Sí trae nivel. Sí, tiene, sí, sí es viral por su jaina. Pero bueno. ¿Quién más? Talton y Yeyo. Sale Lil Pump. Sale Florida. Shorty Love. ¿Por qué está ahí? No mames. Canta en paz, Shorty Love. Y Azalea. Déjemelo en paz. Vale verga. Ya déjemelo. Slice vale verga. Logic vale verga. Tony González vale verga. Mike Jones sale. Me sorprendió. Hey, y también sale nuestra amiguita. Sale Chuck. Sale Chuck, güey. El que pusiste el número uno en el otro episodio. Y ya. Es que si hiciste. ¿Oíste la que te mandé? ¿La canción? ¿Con Biggie? No. Por eso. Yo no quiero escuchar Shaq. Pero eso está aquí. Es que no es que quieras. Es que no sabes. If you know, you know. Bueno. ¿Qué más quieres decir de esta lista? ¿Qué me hizo el día? O sea, vi nombres que no me acordaba. Como, pues... Mac Jones. Me acordaba. I-20. One Head Wanda. Pobrecito. OJ The Juice Man. Que salió en la lista de WXL. Me acuerdo. Riff Raff. Bone Crusher. El güey que se quiere matar. ¿Cómo se llama? McConan. Gara Gara, que era de la clica de Lil Wayne, de esos tiempos. Que era Gara Gara, Dre. Muchos sí se Nicki pertenecen Minaj. Ahí. Yo nomás quería a tocar un poco el tema, sí. A defender a algo que sí recomendamos de la lista de peores raperos. YG, quítamelo de ahí, por favor. ¿Qué es ahí, YG? Pero ya. ¿Algo más de la lista quieres mencionar? No. Ahora tú dinos. ¿Cuál de estos no debe estar ahí y cuál debe estar? ¿Quién faltó? Nick Cannon está ahí. Tal vez un güey de tu barrio, no sé, alguien mexicano. A ver, ¿quién estaría en los top 50 de MCs mexicanos culeros? Oh, no, vamos a empezar con el hey, yo te estoy diciendo que no. ¿Quién? Ok, dame un solo voz. Maníaco. Maníaco, ok. El maníaco. Estoy de acuerdo contigo, maníaco. No seas tramposo, tú a otro. Yo lo he odiado aquí, güey. Yo lo dije primero. Maldición. Okay, yo voy a pensar otro. Yo voy a decir alguien que no me gusta. Longshot. Amon. Top 50. Top ahí 50. Ahí está. Pues ¿qué? Porque le hace falta algo que todavía no entiendo qué es. Muy buena persona. Saludos. Si Taiga está firmado, que no esté firmado. Saludos, Gastón. Okay. Estoy pensando quién, güey. Es que si suenan es porque traen algo. No, sí, son mamadas, son mamadas. Ok. No es que si no es crear, no. A ver, que empiece el hate, pues, no seas. Si Lil Yachty suena, güey. Si, yo digo que. Si Lil Pump suena, güey. Yo digo que. Seca. Iba a decir Secan también, Secan. Pero la pensé. Secan. Su última canción me gustó, así que no lo puedo odiar. Vamos a hablar un poco de su canción. ¿La oíste? Sí. ¿Te gustó? La canción se llama... ¿Con Sick Jacken? No, tengo apuntado, güey. Yo sé que acá viene. ¡Se llama! Se llama... Espérate. Este programa se llama Santa María. Santa Super María. Súper preparado, ¿eh? No crean es que estamos improvisados. Es que, mira, haz de cuenta que tengo la lista de videos y luego la lista. Pero bueno. Sí. Sí, ¿te gustó la canción? Me gustó la canción. Me gustó escoger el beat, el Secan. Sí, es un Secan. ¿Qué voy a hacer con Sick Jacket? Ah, pues creo que es la mejor canción de Secan. Sí, podemos poner un poquito la canción. No, Sick Jacket no. Del padre y del hijo en Los Ángeles. Lo único que se escuchó. Es lo que tienes que saber. Es persignarte todos los días. Muy buen beat que se escogió. Muy buen beat, el video pues está chido. Sick Jacket representando a Culiacán. Y me gustó. Me gustó la. No está en Spotify todavía. Está solamente en YouTube. Y supuestamente va a haber un concierto que se en Guadalajara que va a armar este güey. Y como que hay beef con Cartel de Santa. Oh. Como que siempre he oído, ¿no? ¿Te acuerdas de la canción que sacó Cartel? Si me vienen a contar cositas malas. Esa se la tiró este güey. ¿No te acuerdas de eso? No. Bueno, feliz de supuestamente decirte, ¿no? Eso fue un putero, güey. Y otra vez sacó unos videos babo que tirándole mierda, no sé qué. Y pues yo pensé que ya está todo arreglado, pero pues... ¿Dijo Secan aquí unas subliminales o qué? ¿Le tiró algo o no? No puse atención. Estaba esperando yo Sick Jacket. Estaba como, oh, Sick Jacket, yes. Vamos a ver qué pasa. Pero... Me gustaría. Pero a ti te gustó. ¿Entonces? Pues él supo encajarse con el sonido de Sick Jacket, que yo ni escucho Sick Jacket. Muy a huevo escucho Cypress Hill. Llevo como 5 años de que apenas me gustaba Cypress Hill. ¿Está bien chila? Sí. Yo no sabía que estaba con razón acá toda la gente. El Dane se enojó por eso. Es como que... No sé, pero... me da ganas de escuchar más Sick Jacket. Secan, pues, le siguió el rollo, pues, como que... ¿Cómo le hago... Para... como, ya sabes, como rapea. No me gusta cómo habla, ¿no? Tiene una forma muy rara de clavar sus barras. Ha de ser su acento. No quiero ofender a la gente de donde sea. Guadalajara, si no me equivoco. Sí, sí. Santa María, ¿no? Creo que es de ahí. ¿Es acento guadalajarense o qué? Ay, ay, ay. Bueno. Vas a dejar a Secan en paz. Y... Pues vamos. Tomamos nuestro pequeño break. Vamos por agua. Pequeño... Corte comercial. Ok. Y regresamos a tu programa favorito de tu jefa. Bro, yo quería hablarte de Danny Brown. Ya sé que siempre estoy hablando de Danny Brown. Como otra vez hablando del Foo de Danny Brown. Pero la razón es porque yo estaba escuchando el disco que salió hace 2-3 semanas. Se llama Yann I'm Sane. Colaboraciones con Q-Tip, principalmente viene Homie JPEG Mafia, viene The Jewels, ¿verdad? Mencionaste que te gustó todo lo que hizo con ellos. Viene el homie raro con la con el nombre raro, ¿te acuerdas? Y entonces, yo escuchando a Danny Brown, ¿cómo se dice? Como que hay gente cuando sale un disco lo escuchan unas 2-3 veces y ya, según ya lo escuchó, es como que tienes que apreciar el arte de hip hop cuando un MC se toma en serio. Y esto es Danny Brown para ustedes. Topen The Cave, ¿se llama, no? De Kenny Beats. No sé si tiene un programa. Ahí les dejo el link en la descripción. De Kenny Beats. Bueno, Danny Brown, nomás una pequeña especulación, ¿se dice? Uh-huh. ¿No? Expectativa, no sé lo que va bueno, a ser. Bueno, he estado programa. Asumiendo, es la palabra, que si Danny Brown y Q-Tip colaborando como producer, ¿no crees que Q-Tip como rapero, producer, se quiera meter al mic también con Danny Brown? Ya que él anunció A Tribe Called Quest del último disco, porque pues Rest in Peace, Five Dog. ¿No crees que Q-Tip todavía tiene el hambre? Y decide como que... No, pues también recuerda que él anunció su... Blast Zulu. Blast Zulu. Tal vez sea un disco de 40 rolas, quién sabe. Como Chris Brown. Yo nomás me puse a pensar pero así. Pero mira, porque... te voy a decir algo. Si él quisiera, ya hubiera sacado puteo de rolas. Ok. Te apuesto que tiene un chingo de rolas. Te apuesto. Sí. Imagino que esos cabrones que se engranan en un estudio. No, ajá, todo en un estudio grabando lo pendejo. Y pues imagino que todo lo que quiso sacar con Good Music también estaba pendiente, que nunca va a salir. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cruel Summer también? ¿No? Cruel Winter no salió, ¿verdad? ¿O Cruel Summer si existe? Sí, algo así. Es lo que una de esas no salió. La que no salió supuestamente está muy influenciada por Q-Tip y era como que era más. Hicieron That's My Bitch. No, la, con Jay-Z. Con Hova. So, that was cool. Pero bueno, yo nomás... si él quisiera ya sacado algo, así que no, porque imagino que él tiene como más presencia, ¿no? Con los ejecutivos, como que soy Q-Tip, yo por eso sacó el disco de Chaco Quest, porque él quiso, no porque los demás quisieron. Dijo, porque puedo. Porque puedo. Pero Q-Tip, ¿no crees que agarró la misma itch de LP? O sea, con solamente decirte Killer Mike Rap Music. No te vibra. No creo que pase eso. Lo siento, amigo Fu, pero no creo que pase. ¿No porque crees? Igual es una mucha diferencia de edad y de LP, estilo. Killer Mike. O sea, Danny Brown se adaptó muy bien a los beats de Q-Tip. No me refiero a estilo de persona. O sea, estilo de vida. Porque sabemos que Danny Brown está muy loco. Ha tenido sus... ¿No has visto cómo se mira? Ya se arregló los dientes, ya se pino. Bueno. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a destruir los sueños? Voy a recomendar, hay un programa que se llama Full Size Run, que es de zapatos. Salió Danny Brown en un episodio y está muy chido ese video. Lo recomiendo. Link en la descripción. Yes, Full Size Run. Complex. Gracias por existir. Soul Collector. Entonces, ¿me vas a destruir los sueños? No va a existir. No va a existir. Otro estilo de Run the Jewels con Danny Brown y Q-Tip. No. ¿Nos va a dar de la Zulu entonces? Sí. Otra cosa que quería hablar, sí, cierto. Muévenos a cámara hermosa. Mi carita sale aquí, güey. Link en la descripción de nuestros Instagram por si quieren ver más acá. Próximamente, ¿qué? Los suspiros de High School. Si quieren entrar, los suspiros del bebé. Podcast, o sea, todo así hablado. Bueno, ASMR. Gangstar. Yes, sacó ya el playlist. Gangstar. Ya está por salir. Ya, cuando tú veas este video, ya está. Capaz que ya salió. Porque duramos una semana en subirlos. Antes de pasar más a Gangstar y su nuevo disco, One of the Best Yet, uno de los feats ahí. ¿Quién es? Q-Tip. Aunque, rest in peace. De hecho, sale Neo. Así que no puedes decir, ay, güey, pinche. Yo me refiero. Si Q-Tip te está atreviendo a sacar más versos, hizo un coro en el. Es lo único que hace en el disco de Danny Brown con sus vocales, sino hace su coro. Uh-huh. En la última rola y ya. Güey, sale Group Home. Aquí. Group Home. Yo quiero seguir hablando de Q-Tip. No puedo hablar de Group Home. O tenemos que hablar de Wu-Tang. ¿Sale el de Wu-Tang aquí? Niri Scott, güey, ¿no? ¿Tú eres fan de Niri Scott? Niri Scott, sí, ¿no? Sí, yo soy fan de Niri Scott. Saludos. Sale. Saludos de Max. Saludos. M.O.P. M.O.P. M.O.P. variedad. Es un reverente. No, no, pero Nelly Scott me sorprende. Take for Leave sale, me imagino que va a ser algo bien bonito. Yo. ¿Crees que él tal vez precisamente la rola dedicada como que a Guru? Que como, man, tal vez. Extraño y que la gente que se muere y aquí estamos. Y, no, y, no, ¿sea del mismo barrio, tal vez? Bueno. Nuevo disco de G-Eazy, ¿lo escuchaste? No. Ok. Ya escuché el disco de Ghostface Killah, ya habíamos dicho que salió. ¿Lo escuchaste? ¿No? ¿Qué tal? Yeah. ¿Me lo recomiendas? Es Ghostface, you know. Lo escuché mientras, nomás como unas 2-3 veces, así que like, ah, ya sé que vengo, ya sé que no va a fallar. Si me explico, y Ghostface tiene un sonido que sé si ocupo ese tipo de rap, ahí está, para acolchonarme, se dice, acá, ¿cómo se diría? Como, ¿sí explico? ¿Si estoy transmitiendo mi mensaje o no? No, güey. No, es muy distraído. ¿Quién estás hablando? No, no estoy hablando con nadie, estoy en su grupo final. Hermoso, güey. Estás interactuando con él. Groupcast. Sí, en el Groupcast checa. Deberías poner tus top 5. Tus top 5 de la semana. Creo que el top 5 debería ser un clip, ¿no? Oh, God damn, the nigga. Nice award is para Danny Brown y Q-Tip. Sería el clip perfecto. Mi top 5. Ah, ¿qué? Perdón. No sigo. Ok, perdón. Adelante. Hemos entrado a la sección preferida de los bebés. Ocupamos un tag de Yes Sir o de más bebés. ¿Qué estamos? ¿Querías hablar de López Fiasco? ¿Es el top 5 de raperos que se retiraron y regresaron? ¿O raperos que se disque retiraron? Patrocinado por DPSP. Y voy a empezar. Es rápido, algo rapidito. Oh, no, es top 5. Top número 5 es 50 Cent. ¿50 Cent? Se retiró, supuestamente, cuando perdió la apuesta con Kanye West. Oh, ¿te acuerdas? Sí, con The Graduation, con The Curtis. Sí, cierto. Yo fui a comprar varios discos de Graduation, asegurarme que ganara Kanye. Yo tengo los dos muy buenos discos. Y pues, de hecho, yo compré el de Graduation en la Walmart. Error. Error, amigos. La clean version. Sí. Salió el 9-11, del que 2008, creo. 2007-2008, y fue como que el que perdía en las ventas. Se retira, se retiraba, ¿no? Y creo que hasta 50 Cent hizo la red. Ajá, él fue el que dijo. ¿No? Fue un desmadre, creo que salió en MTV, eran como que salieron en portadas. ¿Eh? No tienes la red. Por ahí debe, sí, ya tengo, por ahí está, güey. Bueno. No la escogiste. y recuerdo que ganó 50 Cent, de hecho, ganó. ¿No ganó 50 Cent? Sí, ganó. ¿Tienes el dato? Sí, tengo el dato que ganó mundialmente, vendió más discos que Kanye West. Kanye West solo ganó en Estados Unidos, que fue lo que se basó Kanye West, ¿no? Ah, pues yo gané aquí, pues aquí chingo, ¿no? Pues bueno, pues dice que se debía retirar, no sacó un disco. Y qué bueno que no se retiró. ¿Tú no sigues siendo fan? Es que, de hecho, hace poco dijo, ¿sabes qué? Ya no creo que vaya a sacar un nuevo proyecto, porque en la neta sacó más feria de series y películas. Películas y series. Pues y no es malo, o sea, no es bueno, pero no es malo. Y igual, entendemos que ya no estamos tanto en la era de hacer discos, entonces a lo mejor significa de que... No, sí, él dijo, voy a sacar música de aquí, así como un single, un remix, una colaboración, pero ya un proyecto completo, ya no es quedando como que le da hueva. Y pues entiende, ¿no? Pues ya, señor, ocupado, ¿no? Pues está haciendo películas y series, ya va a sacar dos series este próximo año, una con Mary Jane Blige y otra en la vida de Big Tekashi Mitch. Tekashi 6ix9ine, ¿no? No, acá, que no, él no va a ser el... No. Sí, no, algo alguien la compró, no sé quién compró los y creo que Tekashi la derechos, compró, porque ¿no? Yo escuché ahora de que ahora Tekashi va a hacer su propia serie, es como que no, 50 Cent iba a hacer una serie de él, no una serie, sino como un episodio hablando de... De Power, tal vez. No. Era así como documental acá, como cosas que le han pasado a raperos acá. Y una de ellas era a 6ix9ine y su cast. No, algo así yo leí. Bueno, algo más reciente, top número 4, algo más reciente. Es señorita Nicki Minaj, que por ahí está, ¿no? ¿La quitaste? ¿O la quité yo? Bueno, Nicki Minaj que dijo, ¿sabes qué? Chinga su madre, Cardi B es mejor que yo, me voy a ir a la verga. No, y con Megan Thee Stallion fue cuando Megan dijo, Stallion, ok, ya ahora sí, ya estoy preocupada. Ya me voy. Ya son muchas mujeres, yo ya no quiero por esta vecindad, esta es la bandera, mejor me voy. Y entonces promo para como que, oh, Nicki Minaj te vas, como que, pero un chingo de gente fue como que, pues, arre acá, Shiro. No sé si te dije, no sé si ya les dije a mis amigos, pero Yo cuando escuché a Nicki Minaj fue por Monster. Bedrock de Young Money, ¿no? Fue con Monster. Creo que el creo que el verso de Monster fue que, con la que la conocí. Y ya sabía de ella. Pero a lo que veo... De hecho, yo me acuerdo que la topé... Gente. No puedo ser como el mamador. La topé con este video I de... I have come all over my face. Con este flex, ¿no? No, DJ K-Slay. K-Slay sacaba videos y salió un freestyle que salía ella... Como enfrente de un edificio en Queens acá. Vieron bien fea, güey. Bien fea, güey. Y sin... Sin nada. Tablas. Sin nada. Y es como que... Y estoy, y, ah, mira. Vaya, ¿dónde llegó? Pues le fue bien. Que no fue jurado, ¿no? La voice, ¿no? La voz. Creo que sí, güey. O sea, fue, llegó un momento que era muy mainstream. Que todos... Joe Biden acá atacándolas. Como que, ¿por qué se anda subiendo videos donde está acá bien drogada y que sabe que... ¿Por qué haces eso de ti, Nicki, Nicki? ¿Te acuerdas de cuando dieron el taconazo, no? Ay, sí. Bueno, pues. Pero, Nicki Minaj. Otra, top número 3. Este, Azalea Banks. Si ubicas a esa señorita, Azalea Banks, sí, otra mujer que era muy problemática, muy dramática en cuando estuvo muy vigente, que mucha gente le echaba como, no ánimos, pero tenían fe en ella de que iba a ser como... Sí, era muy buena, mujer, sí la recuerdo. Una MC de categoría, pero valió verga también, ¿por qué? Oh, porque, porque por mentirosa, oh. Porque le gusta el drama, le gusta hacer como que, ay, mírenme a mí. Me acuerdo que tuvo pedos con RZA. Este... Simón. Con Lana Del Rey. ¿Tuvo pedos con Pharrell? ¿Quién tiene pedos con Pharrell, güey? Nadie, güey. So ella tuvo pedos. Yes, sir. Pero bueno. Él es tan feliz. Este, ya, chingue su madre. Azalea Banks. Puesto número 2. Lupe Fiasco. Dijo dos veces. Oh, sí, cierto. Que se iba a retirar. Yo recuerdo, yo se retiró en el 2012 y 2016. Yo estaba bien triste cuando pasó eso de Lupe Fiasco. Lástima que no se retiró. No, no, es un... ¿Cómo dices tú? Gracias por existir. No. ¿Cómo es? Un Spiritual Lyrical Miracle. Eso. Ese señor es eso. Próximamente limas de eso. Simón. Este... Ese tiene un estilo divino. En español hay uno también, estilo divino y no clandestino, algo así. Luego me ayudas a sacar una. Mario. así que... Lupe Fiasco, no lo puedo creer. Yo me acuerdo cuando... Perdón. Yo me acuerdo cuando salió que dijo eso y yo era como que yo, pero yo soy tan fan, yo te sigo desde los mixtapes. Que no hizo una carta, ¿no? ¿Te acuerdas cuál fue? No me acuerdo. No me acuerdo cuál fue de las dos. Hizo una carta diciendo de que se iba a retirar y fue como que muy pancho. Pero pues sigue vigente, sí sigue sacando música. Yo recuerdo que sigue tirando tours y todo el pedo. Y sigue siendo un buen MC completo. ¿Sí? Un Padawan de Nas, se podría decir, ¿no? Acá alguien que. Como que. ¿Sí, no? ¿No dirías Nas? Lupe Fiasco viene como que de Nas. Tal. No, no sé. No. Tal vez Holly. Pues hasta. Sí, ¿no? Pero sí, bueno. Lupe Fiasco, muchas gracias por existir. Lupe de Gorilla, escuchen ese sí. Recomendación del día. Sí, ahorita que estás diciendo de mixtapes acá, yo como que, Gorilla. Ah, ese mixtape está chilo. El Fahrenheit 1.5, creo. Sí, Revenge of the Nerds acá. Muy buenos. O sea, me acuerdo la rola de Switch de con el beat de Mike Jones acá, de Still Tipping. Saludos a Mike Jones que estuvo en la lista. ¿Quién más? Bueno, puesto número 1. Jay-Z. Jay-Z. Que se retiró dos veces también. Este, se retiró cuando salió que era The Black Album, que sacó esta película, sí. ¿No? Era como Fade to Black. I'm a Fade to Black. Yeah, my boy. Hasta lo que estuvo bien chistoso, algo así pasó, creo que hasta en TRL, de que le estaban retirando su jersey con su nombre de S. Carter y que le iban a poner subía, ahí arriba. Y esos güeyes, creo, si no me equivoco, voy a buscar el clip de que dijeron como que, oh, porque te retiras a ser NBA players, como que no voy a retirar a jugar. Y they were like, oh, acá. Si no me, I'm pretty sure que algo así pasó acá frente de las cámaras. Pero no. Ese tiempo TRL era como que ibas a anunciar algo ahí. Antes usaba mucho la televisión para mover masas. Hoy no. Hoy es el internet, así que pues estamos aquí. Hola, CJ se retiró ya dos veces también. Y adiós que no se ha retirado. Ha vuelto a darnos sabiduría, elegancia y que chingue su madre todo lo demás. Dijiste sabiduría y elegancia. Neta, ¿quién va a ser más elegante que Jay-Z? Nadie. Ni Nas puede, güey. ¿Quién es mejor, Nas o Jay-Z? Mi opinión, Nas. Mi opinión, Jay-Z. Por eso tenía puesto número uno en the MCs. Y próximamente el top 30 de raperos mexicanos por Fu. Así es. Ahora, yo tengo 64. Desglosando MCs mexicanos. Y obviamente hablando no de MCs con... mexicanos. En el bello y hermoso Groupcast. Sí, busquen ese video. Es un video ya muy viejo. Perdón por interrumpirte, pero OV7, que fue en el 98, le hicimos una entrevista. ¿Le puedo poner play en el video aquí? ¿Crees que se agüiten? Pues chingue su madre, ¿qué puede pasar que nos demoticen el video? que chequen el. Entonces, que le preguntan algo, ¿no? De que cómo va a sonar su disco, algo así le preguntan, ¿no? ¿Y tú quieres continuar con la historia? No, dale, ¿no? Hay que escucharlo. No dura, ni dura como 30 segundos. Bueno, aquí vamos. Seguimos dentro de la línea del pop, ¿no? No podemos decir que no es un disco de pop. Está dentro de los lineamientos del pop. Pero está más enfocado a lo que es el hip hop. Trae algunos ritmos. ¿Qué puso? ¿Se paró? Se trabó. Se trabó tan zarra está. Tiene unos ritmos de qué. Los que suenan más que... Más negroides. Negroides, güey. Pon, a ver si ya jala, güey. No mames, ¿cómo no? No puede ser. No. Ni modo. Y luego dice, es que son un estilo más hip hop acá. Más urbano, más. Sí, más oscuro. No, cierto, más oscuro no. Está más enfocado en lo que es el hip hop. Trae algunos ritmos mucho más negroides. Incluso unas canciones, las baladas son medio R&B. Entonces, bueno, pues como te decía mi compañera Erika, coreográficamente esto pues cada vez va siendo más complejo porque ahora tenemos que negrear, ¿no? Que bueno, a Ambalia y a Kalimba le sale muy bien, pero a nosotros no. A Kalimba le sale muy bien, pero, güey. Pero en general está más negroide el disco, así lo podríamos Negroide el disco, güey. Qué mentalidades de esos tiempos, ¿no? Sí. Qué mentalidades, qué libertad de expresión. Ya. Yeah. Ahorita te cuelgan de los huevos. Hay que tener cuidado con sus palabras ahora, pero... Negroide, pues... sí. Y luego le dije, Kalimba, tú sabes. Es Kalimba sabe. ¿Por qué Kalimba sabe? De hecho, Kalimba se rifó después, ¿no? Después de esos güeyes. Sí. Así que... como las bars de grave. Ah, puso el video del grave... Dedicado a Dragon Ball Z. Yo nunca... Sí te dije, no, yo nomás he visto 2 episodios de Dragon Ball. Tengo unas películas, ¿qué pedo? ¿Quieres ver? Ahorita las vemos, güey, qué pedo. Arre. Pero, ¿lo miraste? ¿Te lamentaste todo? La verdad no pude, era muy cringy. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice cringy en español? ¿Cuál es? ¿Cómo? Cringy. Cringy en español. Allá, Mario, cringy. No, se dice como... Fuchi, bácala. ¿Cómo dice el peje? No, fuchi, bácala. Así, ah, no, de todo el mundo. Tampoco tan desea, pero. Es como que pena ajena, un poco, ¿no? Era como que, pues. Te dio pena ajena el grave, no que grave bueno, está en un pedestal. La bien, ¿no? En las rimas, pero yo lo escuché, yo ni conozco de Dragon Ball, pero miré como hacía sus pausas. Se emocionaba, güey. Se miraba emocionado, güey. Rima. Y luego salía acá en la fotillo, ¿no? Acá, oh, mira, acá está Goku, pues ahí en Dios, y que chingos mal América, todo ese pedo. Pero sí, esos videos los pueden encontrar en nuestro grupo, que es hermoso. Veo. Ahí estamos. Ahí estamos sacando muchas cosas. Vamos a dar un pequeño minuto dedicado. Buenas tardes, caballeros. Tendrá un minutito para hablar sobre... Kanye West. Kanye West, a.k.a. Aquí vamos. Quiero dedicar un minuto a Kanye West, a.k.a. Yandy, a.k.a. Jesus, a.k.a. No sé qué otros, a.k.a. Jesus is King. Ya viene. Ya cuando sale este video, ya salió. ¿Lo crees o no, Heis? Esta pregunta de esta no semana. No lo creo porque hoy dijeron, hoy 23... Dijeron que había pedos con los samples y que tal vez se movería poquito más. Va a salir en la película, a huevo. Ya está los boletos vendidos. ¿Le va a cambiar el nombre a Jesus is King? Es la siguiente pregunta. No. ¿Le va a cambiar el tracklist? ¿Crees que hay tracklist de ahorita? ¿Hay tracklist ahorita? No hay tracklist. Va a venir rolas de Yandy. Ay, le estoy pegando la... No le pegues a la puta mesa. Va a venir rolas de Yandy. ¿Escuchaste Yandy cuando salió? ¿Hizo leak? No. Oh. bueno. no creo que salga. No va a venir rolas de Yandy, yo tampoco creo. No, justamente va a venir. Entendí que... Vaya, no. Estaba leyendo. Tal vez una pendejada, tal vez no. Me vale mal el tiempo. Que Kanye West tenía que pedir los permisos de adiós. Como que está esperando la bendición para poder... Eso es el último update a las... Sí. De tal, órale. Que el día de hoy que tenía que pedir permiso a los samples de Dios. Así lo leí. Tal vez es un mame. Tal vez es una mentira. Pero es tan creíble. Tan mamón que es creíble. Jesus is King. Ojalá y salga y ojalá esté chilo, ¿no? Pero ya vimos que también ya no quiere ser rap, así que es puro gospel porque dice que el rap es el diablo. Oh, sí, o sea, este programa habla del diablo. Es un programa satánico desde hoy. Según Kanye West, ¿no? Yo no me deslindo de eso. Alguien que se acopló con el diablo y vive para siempre. Tupac Shakur. ¿Sí miraste la noticia que arrestaron a Tupac Shakur? ¿No? Ah, sí. Un cabrón, un güey blanco que hizo un crackhead. Acá. Hizo Florida Man. Fue, ándale, esa madre. Se llama Tupac Shakur. ¿Qué pedo, no? Todo el nombre completo, link, la historia completa en la descripción, que se lo quieren arrestar y que corrió y sacó un cuchillo y de todo. Tupac sigue viviendo en todas partes. ¿Qué más hay? Primero nos vamos a mi recomendación de la semana como Hip Hop Lady of the Week. Que no antes me puedo sacar a comprar otra cosa. Sí, no me lo puedes. Si me el baño, órale, lárgate. ¿Quién es? A ver, dime. Ana. Tiju. Ah, no, te voy Maria a jugar aquí. ¿Quién quiere Tiju jugar? Paladines, a la verdad, no sé. Castelorazo sacó nueva canción esta semana dedicada a toda la gente de Chile. Uh-huh. Y yo desde la semana pasada te dije, hey, quiero hablar de Ana Tiju. Y tú dijiste, no. La gente no ocupa saber de Ana Tiju. Como que todos los días hay nuevos fans de Rakim. Todos los días hay nuevos fans de Nas. De Young Thug. Qué bueno, ¿verdad? Y este día de hoy, gracias a nosotros, hay nuevos fans de Ana Tiju. De mi parte, acá. No, okay. Tú no la recomiendas. Gracias por explicarlo bien. Como que, wow. Es sentí, pensé que era mutuo que lo de Hip Hop Lady of the Week. Que yo llegaba con alguien, tú decías, hey, muy buena selección. Hoy no te dije eso, sí. Pues, no te dije que Hip Hop Lady of the Week, Ana Tiju, topen sus discos. No, está bien, está chida. Desde los. Cuando estaba en su grupo de Maquisa, estaba Sheila. Yo soy un stan, yo tengo cosas que no salieron de ella. Un mixtape de I Love Bruce Lee. Ahí está. Él, si lo buscas bien, ahí sale, no en internet, pero pues yo lo tengo. ¿Algo que quieras decir a ti? ¿Algo positivo? ¿Alguna canción que recomendar? La de Shock, la de La Bala, la de 77 que sale. No, nada. Bueno, muchas gracias por existir a ti. Ya no, danos disco porque ya nos dio canción. ¿Recomendación de la semana? Aquí estoy, de hecho estoy compartiéndola en el grupo. Ah, ok, wow. Muy bien. Voy a recomendar Nada Llega Solo de Galaxia Cero, el crew de Gunshot, de Guzmán Nové, de Max y Demian. Es un video nuevo que lo grabaron cuando estuve ahí y salgo yo para que me busquen ahí. Ah, mira, está este güey. Vayan a comentar en los videos. Qué bonito, sí. Bebé. O sea, qué bonito bebé. Sale al qué bonito bebé sale el segundo. No sé cuándo. Ahí sale una toma chida, así que qué bonito bebé. Cuando estaba viendo el video, te miras como que chana como a hard, o sea, asegúrate de que tener presente acá como que. Es que la neta llegué y me dijeron, va a ser como un party, estamos pisteando y como que canten la canción acá delante de las manos y esa canción nueva. Nadie lo ha escuchado, como que, ok. Así que como que me estaba como escuchando la canción para aprendérmela y como que, hey. O sea, aventarte las dobles, sí, y las triples. Hey, sí, como que qué. Después el coro sí me lo aprendí, pero lo demás está cabrón. Pero pues, chido. Fue tu experiencia que hablamos la vez pasada, ¿no? Que fuiste a México. Yo fui a México y ya apenas sacó el video. Salió hoy que grabamos. Por eso el fondo quiso hablar de él. Ya nos vamos. Ya recomendado. Yo quiero recomendar algo más que quieran. No hay mucho que desglosar cuando se habla de Longshot. Ok, va a hablar de su día a día, como siempre. Bueno, yo ya entendí que no es música para mí. No es bienvenido en mis oídos por ahorita. Voy a escuchar su disco. Me imagino que me va a sorprender con algo. Mi recomendación de la semana es Taxi D a.k.a. Fantasy. Nomás me estaba escuchando rolitas viejitas y me acordé de esta que se llama Déjalo de Fortuna. Y lloraste. Muy buena canción, no hay mucho que decir. De hecho, que era un mixtape, ¿no? Que era, okay. Mixtape de Fortuna Wheel, antes de su acoplamiento a Homeground, antes de ser fan así, sacó un pequeño mix. Cuando vendía los beats, ¿no? Acá a 100 pesos. Sí, miraste que Nas comentó exactamente ¿En lo que... No, en Fortuna Wheel. Hey, man, nice job. No, comentó exactamente lo que yo comenté en el Groupcast, nuestro bello y hermoso Groupcast. Que dije, ¿no crees que Nas está harto de que sigan diciendo, sí, hey, Illmatic? Y dijo eso, y me hizo curioso. Y sí o no, como a dos semanas después dijo eso. Hey, Illmatic está chilo, es mi primer disco, pero... De... Ya, güey, pues ya no me chinguen, ya. Destined Relatives, Life is Good, y no, acá. El de Untitled, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba antes? ¿Te acuerdas? El de Untitled, ¿te acuerdas? Sé. No, puedes revisar para que me digas. No. The N-word. Tienes en ese disco viene la colaboración con Will.i.am, ¿verdad? El imbécil de Will.i.am. ¿Sí? Canción fea, mames. No. Pensé que se había muerto hip hop con esa canción. Te lo juro. Él estaba... Dude, bueno. ¿Te imaginas que 2006 o algo así? No. ¿Sí? De que él está diciendo hip hop is dead y luego cómo ha cambiado hip hop. Y ahorita se puede decir a veces. Jace dijo que sí, quiere matar a Autotune, güey. No pudo, güey. Travis Scott, domina, güey, todo el mundo ahorita, güey. Sí, es cierto, güey. No pudo matar Jace. ¿Te imaginas imagínate el disco de Nas se hubiera llamado Negroide? ¿Alguien puede editar eso? O hacerlo en el con la espalda. Photoshop, pónganlo ahí en el Groupcast. Negroide. ¿Qué más hay? Canciones de la semana. ¿Hay alguna que resaltó? Sale el video de Dreamville, muy importante. Oh, sí, ¿verdad? Claro, obviamente. ¿Sí o Dreamville? No. Todos pendiendo. Los días hay fans nuevos de Dreamville. Imagínate que hoy Dreamville lo conozcas. Por Down Bad, vas a llegar con un verso de J.I.D. y otro de J. Cole y el otro del homie de Earth Gang, ¿cómo se llama? Algo de Johnny Venus. Y pues ahí sale el otro homie acá. Creo que es el Young Nudy, ya me estoy confundiendo. Young Down Bad de Dreamville. De las sesiones de Dreamville que todos los MCs hablaron y querían ser parte de. Ahí grabaron como 1,000 canciones. Esas fueron un parte. Espero que salga Revenge of the Nerds Part 3.5 de volada, ¿no? Algo si estuviera curada acá como que... ¡Y más rolas! ¡Ande, güey! Acá. ¿Me explico? Ya salió el de Earth Gang, que ya hemos hablado de Earth Gang. Hemos hablado de G.I.D., como nos encanta. ¿Te encanta? ¿Algo que quieras decir de Dreamville? ¿Algo malo, positivo, negativo? No, es un video muy sencillo, bueno, en vergas, ¿no? Bien emocionado. ¡Cambio el carro de color! Es como que... Sí, tiene... No fue J. Cole, ok, fue el editor del video, sí, tranquilo. Así que hay que darle props a nuestro video Nasta, o no sé, ¿cómo les puedo decir? Floor Manager. Al Floor Manager. Mario A. Voy a estar aquí... ¿Qué otra canción? ¿Qué ese ya salió el disco del robot, ¿lo escuchaste? Sí, he estado escuchando un poco del disco de robot. Mira, tú si estás escuchando el disco de robot, escúchalo 3 veces porque está muy bonito. Está bonito, está bonito. Está muy tranquilo y la palabra bonita definitivamente va ahí en los primeros adjetivos. Y tiene los beats muy finitos, ¿no te diste cuenta? Como que, como ese snare, como que sonaba como que bien bonito, huevo, güey. Qué bueno la verga, no sé. Este definitivamente es un disco... bonito. Déjame el bonito ver. Award. Ganando award, como siempre. Vas a seguir ganando como siempre. Yo en lo personal busco más su música que sea más ¡Hey, yo! ¿Qué sabe qué? ¡Ven con bot! Acá y no pues, ahí está. Hay algunas que salen ahí, como la de El Barrio. Como la de Like 50, que me quedé será por 50 Cent. Escuché, es como que tal vez no. Tal vez. O sea, se refiere a como feria. Pero, ¿qué disco tan... Sonó como Scott Storch. Como que alguien usó ese drum. It's Scott Storch. Esos drums y Dr. Dre. Se me hizo muy parecido a algo que diría 50 Cent. Sonido. Classy. Muy... Fucking lujurioso. No lujurioso. No, pero como que no falla. Pues como que, ok, esta madre sí va a rebotar. Y se escucha bonito. Los drums rebotan bien, los snares truenan bien como deben de truenar. Y no creen que lo digo como mal pedo. Melodías. ¿No? Lo digo como mal pedo, o sea, se escucha de muy que bien todo producido. Está encajado, todo está como que bien. Arre, ahí está. ¿Y qué? ¿Impecable en la producción? ¿No hay ninguna falla? En producción en general, sí. Tal vez los beats son muy repetitivos porque sí se topas como otra vez un beat de G-Funk, otro beat así. Ya escuchamos muchas veces eso. Muchas rolas de moto otra vez. Muy importantes. Muy importantes. Pero pues se escucha muy bien. Ya se está escuchando mucho más calidad. El master está más cabrón, más chilo. Que, y qué bonito que podamos... Y como uno que es... pues nerd, ¿no? Les gusta esas cositas como que... Sí, de que... Creo que nos llama la atención ya más. De que le importa la, todo el proceso. Pues sí. Mira que le tiene cariño. Y no nomás están saliendo rolas así. Ay, ¿te acuerdas de que teníamos amigos raperos que van y vienen? De que, ajá, de que hacen música y no hacen música. Sí, me he topado a raperos de que suben su música y luego la bajan acá. Y es como, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿lo quieres hacer? Ahí no, me tocó. Yo que... tuve un blog. Si no sabía, tuve un blog de música. De Mexicali. Blog te ponía cosas de música. En general, no era de rap. Y dijiste, era de todo. ¿Y qué dijiste? ¿Algo parecido? ¿Qué? Y hubo un güey que me habla. Me dice, oye, Jais. Es que ya conseguí un jale bien chingón. Y cupo deslindar todo mi pasado musical con mi nombre. Podías borrar todas mis publicaciones. Ese güey estaba en una banda, un grupo de hip hop. Y okay, yo como que, órale, qué raro. Tuve que ser más artístico del grupo. Así que se me hizo raro que me pidiera eso. Pero estoy volteando como camarógrafo. Y es como que, qué loco, güey, que te digan eso. Como que hay un punto de ya soy adulto y ya no puedo... seguir con esta vida artística. Qué loco, ¿no? Suele pasar. Qué mala onda. Como salga de aquí, del podcast, voy a pedir que borras todos los episodios que salgo yo, güey. Que... me pueden correr el trabajo. Que, como dices, no, los raperos nunca se retiran. Los verdaderos raperos. Los verdaderos raperos. Perdón, hay que aclarar. ¡Wow! ¡Ganchas! Que no es ningún... ¡Oh! No sé qué quieres de mí. Estoy un shot. Es que sí, o sea, me tocó ver muchos grupos de que cuando empezaban a rapear de volada se guachaba de quién fue la idea y quién viene el acoplado. No sé, ¿sí? Me explico acá como que... Imagínate, Tito Cover es como que... ¿Quién será? De volada se mira acá como que las barras acá. O sea, cuando hay grupo, ¿no? Sí, te entiendo. Pasar. El compa que estaba ahí que, me quiere rapear, güey. Súbete. Y es como que, me da pena rapear solo, güey, rapear conmigo acá y arre, pues acá y ya le entra. O sea, como que. Pero pues igual. Si eres rapero, si eres MC, sigue te rifando, ¿no? Sí, ya estamos viendo un programa, bueno, ya lo voy a ver, que se llama Know Your. ¿Cómo se llama? ¿Puedes ayudar, Mario? Flow. Sale, ¿no? Cardi B, T.I. Rhythm and Flow. Rhythm and es Flow. Es un reality show sobre cómo puedes llegar al estrellato. Consiguiendo, es como La Voz, pero de rap. Y yo también lo miro. Ya están toda la temporada y la he puesto por Netflix. Le damos una también reseñita. Sacaron canción en YouTube. En YouTube. Y están. ¿Qué más sigue? Ya. Ya que terminar el Groupcast. Me miro que la gente, o sea, la idea de que pongan cosas nuevas, hay que aprender, el hip hop es infinito ya en todos los lenguajes. ¿Te imaginas rap infinito? Uh-huh. Y ponen también músicas viejas y pusieron a Computer Lab de Zap. Zap and Roger. Yo topé a ese movement, ¿no? Ese cotorro de música por Mr. Capone y todos esos güeyes que usaban mucho eso. Y también me topaba compilaciones de Oldies but Goodies, ¿no? Acá. Y salían esos güeyes. Y Benton Wood. Y eran como que, esta rola la amplió este güey. Y era como, órale, qué chilo. Yes. Pero sí, son música de barrio, ¿no? Como, es como esa música de barrio que siempre vas a escuchar. Como que alguien escucha esa madre. Que no hay falla. Y ya para terminar, pues quiero mandar saludos a West Gold con su canción de The Weeknd que salió la vez que estamos grabando. Pero ya la escuchamos. Y pues me recordó también un poco a esto de, Computer Love acá, ya ves que están haciendo eso. Y G-Funk. ¿Qué hay que decir de Clover? El Clover haciendo lo que hace el Clover. Lo que sabe más. Hay que tener cuidado ahí. And party and bullshit and party. Se aventó una melodía en la segunda, en su segunda parte, y que fue como que está curada, pero me hizo dudar como que es de él. ya no quise. Está tan chila que no sé si es de él, güey. Pero ya no sé si se vale tanto, pero también quiero mandar saludos a Willie the Bill con su videito de Cruella de Bill. ¿Te gustó el video? Pues la neta. La visuales no estaba como que había otro. Hay algo ahí que no entiendo yo de video que no estaba ahí. Yo no estudié eso, así que no te puedo decir nada. creo que extrañé unos cuantos paneos. No, te mareaste. ¡Wow! Estuvo curado. Hubo historia. Willie the Bill se rifa. Es de su disco. ¿La historia? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuáles? Son cuatro, güey. Las películas, ¿no? Son cuatro discos, ¿no? Sí. Bueno. No me acordaba que Willie the Bill rapea bien chingón, y me voy a ir a escuchar más Willie the Bill. Prof y Max Chinaski. Güey. Underground. Hip hop. Prof. Bueno, Mike Shinasty la escuchaba y me daba cuenta que siempre cuando estaba Mike Shinasty me ponía a hacer otra cosa, como que me distraía, como que... Estoy cagando ya, qué pedo. No sé, como que perdía la... Era como que Prof me mantuvo ahí y él no es hate a él, sí es hate a él. Mike Shinasty, aliviante, ya sé que eres compa del Hive, así que él mismo te va a decir que, oye, el fútbol te dijo, te alivianes. No lo conozco, güey. Cuando te pones a un lado del Prof... Cuando te puso a un lado del Prof, si el Prof te pasa el micrófono después del Cypher... Como lo hizo aquí. Es que, ¿qué esperas, güey? Terminé de rapear. No puedes. Ahí te va. Y ese Mike Shinasty. ¿Otra vez? Ey, ahí te va el Mike. ¿Por qué? No, ya la pinche Sabino, güey. No, era el Prof. Pues el Prof y el Sabino es la misma voz, ¿no? Pero, bueno. Que ya nos vamos. Ya, vamos, güey. Neto Peña. No hay que olvidar a Neto Peña. El favorito de la salsada Boys. Lefty. Alcohol amargo. La última. Puros drunk bars nos vienen aquí. Muy bien. Gracias a todos por existir. Gracias por venir. Chéquenos en Instagram. Chéquenos en Facebook. Por favor, escúchenos en Spotify. Follow us. Es importante, síganos, que nos sigan, porque así los ratings. Así gente les puede enseñar lo que nosotros enseñamos. Y campanita en pónganlo en el broadcast y así lo YouTube. Vamos aquí. Y es todo, los amamos. Y síganos en Instagram, ya dije, porque ahí están los links. Ahí está mi Instagram personal. Ahí está mi playlist personal. Que escucha el FU, ahí está. Pues, yo también, ¿tú está ahí? Oh, perdón, o sea, es que yo estoy haciendo plug lo mío acá, y tú tienes que decir, ahí está el mío. Pues, si está lo tuyo, está lo mío. Aquí somos tú y yo juntos. ¿Eh? Oh, así que... Y recuerden la promo del EPT2, ya sabes, 15% de descuento. Simón. Si dices que te mandaron los pinches nerdos. Vas a poner aquí... Si te tatúas el logo del programa, te lo pago yo, en el pedo. Simón. Ya es todo entonces. Muchas gracias por escuchar. Soy DJ fucking Fu. ¿Tú eres qué? Baby fucking Dope. Hi, aquí estamos. We out. Para otra semana. We out, baby. We out, bitches.